me preguntes por qué, no te lo puedo explicar. Pues cuando empiezo a correr, yo no me puedo frenar. Ay, qué tremendo placer, a mí me empieza a inundar. Estamos todos en la cancha, empezamos a jugar. No te me enojes, mi negra, esto no es una traición. Es que después del picado, la cerveza llegó. Solo 6 horas tardé, pero no fue mi intención. Es que el camino olvidé cuando perdí el control. Ya sé que es sábado en tu familia espera. Busqué liquidías, amigos o suegra. Amor, perdóname, te juro, no eras. A la semana que viene yo me quedo en casa. Ya sé que es sábado en tu familia espera. Busqué liquidías, amigos o suegra. Amor, perdóname, te juro, no eras. A la semana que viene yo me quedo en casa. Muy buenos días, gente maravillosa de Corpus y otras localidades que nos están sintonizando en el día de hoy. Arrancando Promomanía 25, contentos de estar nuevamente con ustedes y como siempre le traeremos noticias, novedades y mucho más. Bueno, gente, hoy nos encontramos con un invitado especial, nada más y nada menos que el gran escritor Orlando Javier Chamorro, con el cual estaremos agradecidos de estar, de poder tenerlo hoy aquí. Estaremos hablando acerca de alguna de sus obras, así que estén en sintonía con nosotros y disfrute de este programa. Tanto te animan a hacerme la guerra, basta de cosmético, teléfono, amigas. A partir de ahora se hace lo que yo diga. ¿Qué tal si vos miras menos novelas? Que tanto te animan a hacerme la guerra, basta de cosmético, teléfono, amigas. A partir de ahora se hace lo que yo diga. Vos miras menos novelas que tanto te animan a hacerme la guerra. Basta de cosmético, teléfono, amigas. A partir de ahora se hace lo que yo diga. ¿Qué tal si vos miras menos novelas que tanto te animan a hacerme la guerra? Basta de cosmético, teléfono, amigas. A partir de ahora se hace lo que yo diga. La Municipalidad de Corpus Christi continúa trabajando en el progreso y bienestar del pueblo corpeño. Para ello, instamos a que se acerquen a regularizar sus impuestos para llegar a una convivencia social y beneficiosa para todos. La Municipalidad de Corpus Christi, siempre junto al pueblo. Intendente Emanuel Manu Benítez, trabajando por un Corpus mejor. La Cooperativa de Agua Potable, Corpus Capocorp, en su afán de cuidar el bienestar y la salud del pueblo, ha logrado importantes progresos. Es así que para seguir creciendo, se pide a todos que paguen sus cuotas a tiempo y forma. Tiempo y forma. Fue un mensaje de la Cooperativa de Agua Potable, Corpus Capocorp. Hola amigo, ¿cómo estás? Pero bien, Manolo, acá estamos con ganas de comer un rico asado. Ah, ¿sí? Entonces vamos a Minimercado Ana María. Ahí hay de todo mismo. En Minimercado Ana María encontrás la mejor carne de novillos de la zona. Mercadería en general, lácteos, fiambres, panificados, artículos de limpieza, cargas virtuales y mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Vai por ahí. Estamos en calle Francisco Gal y San Martín, Corpus, Misiones. Autoservicio San Antonio. Todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, electrodomésticos, motos, bicicletas y ahora también celulares. Todo acá en Autoservicio San Antonio. Juegos de comedor, juegos de living, roperos, alacenas, camas, colchones, somier, cocinas, lavarropas, comunes y automáticos, heladeras, televisores, aire acondicionado y muchos otros artículos más. Pasa por Autoservicio San Antonio y renovate vos y tu hogar. Ruta 6, Corpus Christi, Misiones. Autoservicio San Antonio. Es la hora 8, 5 minutos. Caminamos hacia el mediodía con

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene una superficie de más de 45.000 metros cuadrados y es la más concurrida en el mundo del habla hispana. Durante sus casi 3 semanas de duración, la visitan más de 1 millón de personas y más de 12.000 profesionales de libros. Es impresionante esto. Cada año, escritores de nuestra provincia son seleccionados para formar parte de este gran evento. Sí, así es. Este año fueron convocados más de 10 escritores, entre ellos Maximiliano González, Charly Bastarrachea, Gabriela Schiavoni, Miriam Sosa, entre otros. Qué emocionante debe ser presentar tu libro en la feria del libro más grande de América, ¿no? Así como en gran parte del país y de la provincia se replica la Feria del Libro a una escala menor, aquí en Corpus tenemos nuestra Feria del Libro también. Esta feria tuvo su primera edición en junio del 2022. Más adelante tendremos toda la información de cómo se viene preparando este año la Feria del Libro desde el BOM número 14. Y bienvenido a nuestro programa, es un gusto tenerlo con nosotros. En primer lugar, quisiéramos que nos cuente acerca de su experiencia como escritor, cómo inició y qué lo llevó a escribir. La Cooperativa de Agua Potable, Capocor, comunica que se procederá al corte del suministro a todas las personas que adeudan cuotas. Acérquese a regularizar su situación y evite recargos. Informó Capocor, Cooperativa de Agua Potable de Corpus. Cooperativa de Agua Potable de Corpus. ¡Chao! Nos encontramos con el gran escritor Orlando Javier Chamorro, quien aprovechando su viaje a nuestra zona, estará visitando nuestro programa y dará una charla a los estudiantes del BOP 14. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días chicos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Agradecer a la profesora Fanny Fleitas, a ustedes, y felicitarlos por este lindo emprendimiento y esta linda oportunidad también que me dan a mí de poder estar aquí en la querida localidad de Corpus. Muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad de Corpus también y de la región. Ya sé que el sábado en tu familia espera, los que dirías, amigos y suegra, amor, perdóname, te juro, negra, hasta la semana que viene yo me quedo en casa. En primer lugar, quisiéramos que nos cuente acerca de su experiencia como escritor. ¿Cómo inició y qué lo llevó a escribir? Sí, es una pregunta que me hacen frecuentemente, y este camino de escritura que comencé hace unos años con mi primera publicación de cicatrices, un libro de cuentos que se editó en el 2018, fue el inicio de una serie de libros hasta ahora, ¿no? Que vamos a presentar el quinto libro en la próxima feria aquí en Corpus también. El inicio de escribir, el inicio de escritor, del camino de la literatura, de la escritura en particular, fue la lectura. La lectura me inició en un principio, desde los primeros años de la infancia, asistir a una escuela con muy humilde, pero con una biblioteca muy muy completa, y tener ahí a mano los libros, bueno, fue el inicio del puntapié inicial. Hasta ahora sigo leyendo, es una pasión que mantengo, que me sirve también para refrescar la memoria y escribir y despertar también a veces cuando uno por ahí está con ese nudo de del escritor que le decimos, ¿no? Que es la página en blanco, que no se ocurre nada para escribir. Entonces la lectura me ayuda a desenvolver, a desentrañar y a desenroscar, por así decirlo, ese nudo que uno a veces tiene. La escritura, es la base de todo, para mí al menos. ¿Son 100% ficticios o son tomados de su historia? Sí, los personajes, la mayoría son tomados de la vida real. Lo que hace el escritor es, bueno, pasarlo a ficción para que la historia sea atrayente, para que tenga calidad también y para que el interés no decaiga de la lectura, para que el lector pueda interpretar, pueda asimilar también lo que lee y lo que el escritor o la escritora está transmitiendo con ese cuento, ese párrafo o la oración que está, ¿no?, enfrente del lector o de la lectora. Los personajes, la mayoría son personajes que yo conocí. Otros son ficticios. A mí me gusta mezclar mucho realidad con ficción. Bueno, y la mayoría de las historias son basados en hechos reales. Esa es una de mis... Cada escritor o cada escritora tiene su impronta, su forma de escribir y de dónde rescata las historias, a dónde va a buscar. A mí me gusta hablar con la gente, escucharlos a los adultos, sobre todo. Y también de todas las edades, ¿no? No, todos tienen una historia que contar y un escritor, si tiene la sensibilidad necesaria, puede traducir esa experiencia de vida en una buena historia, un buen cuento, una buena novela. Sabemos que el 3 de julio nos acompañará en la tercera feria del libro, presentando su nuevo libro, Saori, Crónicas de un Ratmante. ¿En qué se inspiró para escribirlo? Sí, esta nueva obra que fue presentado hace unos meses en Capiobí y después en Puerto Iguazú, trata sobre el buscador de agua, por así decirlo. Saori, Crónicas de un Ratmante, trata sobre la vida de este personaje, que es parte de la historia de todas Misiones, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los lugares, en cada punto de Misiones hay gente que trabajaba buscando agua potable bajo tierra. En gran parte de la provincia y en todo el país también, pero aquí se nota mucho también en varias localidades donde recorrí, donde anduve y estuve viendo, hay perforaciones hechas por gente que hace este tipo de tareas manual. Hoy en día se perfora, es todo industrializado, hay perforaciones que se hacen a veces indiscriminadamente y eso afecta al acuífero también, ¿no? A nuestras capas de agua dulce subterráneas. Saori reúne en una sola persona, que es el personaje de este cuento, Lucio Reyes, está en todas las historias, reúne a todas esas personas. Es un personaje ficticio, pero que en la vida real existen. Hay personas que buscan agua con el método de la vara del duraznero o con varillas. Y bueno, Saori es eso. Saori, bueno, es eso. Es una persona que tiene ese don, esa cualidad que no está comprobado científicamente, no hay una explicación científica, sino es un don que alguien recibe de otra persona o que le es, nace con esa cualidad o don, y bueno, lo usa para el bien, en este caso, bueno, el don de encontrar agua, de hacer vencimientos, curanderos o curanderas, como le decimos, ¿no?, que hay en todos lados, también tienen esa particularidad de ser saoríes. Saoríes y radomante es sinónimo, son sinónimos, son la misma, significan lo mismo. Entonces, siempre me llamó la atención, siempre fue atrapante ver cómo trabajaban, cómo cavaban, metros y metros, y hoy es inconcebible ver a personas que estén sin un equipo de oxígeno abajo, y bueno, estas personas estaban a bastante profundidad y no tenían ningún equipo de protección. Así que dije, bueno, en algún momento ahondaré un poco más, investigaré un poco más sobre esta gente, y se merecen un buen libro este tipo de personas. Y salió en el género del terror, que a mí me gusta. Se presta para eso también. Esta es una vida que siempre está al límite, ¿no? Porque son trabajos peligrosos. Y bueno, surgió una buena historia, una novela corta y cuatro cuentos en un solo libro. Así que es eso. Estamos presentando saorí, bueno, en la próxima feria aquí del libro de Corpus, que ya estoy cordialmente invitado, y agradecer al bachillerato y a la profesora Juani Fleitas también por el contacto. Va a ser, creo que la tercera edición, el tercer año que estamos presentando libros aquí en la querida Corpus. Es necesario defender el trabajo, que se habla en tu casa. La violencia propia. Cuando piensa escribir una obra literaria, ¿qué es lo primero que tiene en cuenta? Mundos, donde sea. Yo creo que tener los personajes, sobre todo, en primer lugar, y qué destino tendrá, ¿no?, el libro, a qué apuntamos. Cuando por ahí, a mí me gusta mucho el género del terror, pero escribo cuentos también con muchos dramas y todo basado en realidades, ¿no? Y buscar un ambiente. Buscar el ambiente. El ambiente puede ser puede transcurrir la historia en una sola habitación, toda la historia, o en diferentes puntos de la provincia, en exteriores. Buscar siempre tener los personajes y tener el ambiente adecuado para esa historia. En este caso me pude explayar mucho porque justamente este personaje es un trabajador de vialidad que se recorre toda la provincia. Entonces me pude explayar mucho con respecto a el ambiente. Está ubicado en distintos puntos por así comentarlo, ¿no? Por marcar algunos, Puerto Iguazú, Piraí, Santo Pipó, Jardín América, que es aquí donde se origina toda la historia del personaje, en este lugar, y cuando era niño, ¿no? Y bueno, después él va creciendo el personaje y por su trabajo tiene que trabajar en distintos lugares. Entonces, el ambiente y los personajes, una vez que tenés esas dos cosas, para mí son fundamentales. Y después, bueno, dale el tinte de la historia en sí, qué va a contar el personaje o los personajes que los rodean, ¿no? Qué historia van a contar y sacar la historia adelante. Esas son las principales cuestiones a tener en cuenta para mí en particular. Exijo que se pague, niña, por alto precio por mi corazón.

relación de los adolescentes con la lectura? Es algo que estoy viendo que hay mucho interés en la lectura, en recorrer escuelas y colegios, instituciones. Hay, contra todo pronóstico, hay mucho interés en los niños, en los adolescentes, en la lectura. También es una cuestión también de saber cómo llegar a ellos, a niños y adolescentes, llegar a que tomen ese interés por la lectura, que es tan fundamental, ¿no?, para el desarrollo de las capacidades. Y creo que aquí forma parte de este avance que ha habido en el tema de la lectura, ¿no? Aparte de las ferias y las presentaciones de libros, y de que los autores se acerquen también, y autoras, a las instituciones, que recorran las instituciones y estar frente a un aula y que los alumnos vean y de primera mano a un escritor y compartan las experiencias que él tiene para contarles. Es fundamental porque esto despierta el interés y refuerza también el hábito de la lectura. Además están las bibliotecas también, que están haciendo un buen trabajo, innovador, por cierto, porque si una chica o un chico llega sin, visitan una biblioteca con el interés de qué se va a encontrar o no le gusta la lectura, bueno, se puede encontrar con otras actividades, juegos, ajedrez, videos, interactivos, ¿no? Y a partir de ahí, indirectamente llegar al libro. Yo creo que es una actividad que estoy viendo que se están usando en las bibliotecas, ¿no? De atraer a un público juvenil, de esta forma. Porque obligar a alguien a leer un libro, es una tortura, no es muy bueno. Yo lo sufrí de niño, a una lectura que no nos atrae. Entonces, en una biblioteca, en una escuela que tenga una buena biblioteca, en un colegio, con una biblioteca pública también, que hay en la mayoría de las localidades, podemos acercarnos y encontrar un ámbito muy cálido, adaptado, a distintas personas. Y a partir de ahí, bueno, ya sea por otras actividades o directamente llegar al libro y buscar el libro que realmente nos va a cambiar la mente, o nos va a cambiar en alguna forma la visión que tenemos nosotros de lo que es el día a día y lo que es el mundo. El libro tiene la capacidad de hacer eso, tiene esa magia, esa transmisión de cambiar las cosas. Un buen libro, cuando llega a nuestras manos, si es el adecuado, puede hacer milagros realmente. Obras lleva publicadas. ¿Nos quiere contar brevemente de qué tratan? Sí, hasta el momento llevamos con esta última obra de Saborí, es el quinto libro. Es la quinta obra. Previo a eso, bueno, estuvimos con Cicatrices en el año 2018, La Colmena después, 2020, El Clan del Fuego, 2022, que es fábula, ¿no?, la historia principal del Clan del Fuego, y después vino El Umbral Difuso, que es una novela corta de terror ilustrada, y bueno, ahora estamos con Saborí, Crónicas de un Radomante. Son cinco libros hasta ahora publicados, desde el 2018. ¿Cómo siente cada vez que publica un nuevo libro? Es una pregunta, la verdad, que siempre me la hacen y nunca me canso de contestar, porque es como traer una criatura al mundo. Es raro que lo diga un hombre, ¿no? Pero es así. criatura, bueno, es una forma por así, por decirlo, ¿no? Pero el libro es para mí eso, porque vos desde la primera página en blanco vas formando una criatura, digo yo, porque siempre le digo criaturas a los libros, vas formando lo que cuando terminás, cuando le das el punto final, algo que es tuyo hasta ese momento. El libro es tuyo, vos lo imprimís, mandás a la editorial, hacen el trabajo de editar el libro y después cuando cae en tus manos es tuyo hasta ese momento, pero cuando pasás ese momento del pasaje de mano del escritor al lector, el libro ya es de los lectores, ya es de un público que tomó el libro. Entonces esa criatura empieza a caminar, a viajar, camina, la gente lee, ya es de la sociedad el libro. Estuvo en mano del escritor, en la mente del escritor, en el corazón del escritor, durante el tiempo que llevó a escribir, ¿no? A escribirlo. Pero una vez finalizado, bueno, ese libro pasa a manos del lector y es otro camino, otras personas que lo van a ojear y van a disfrutar de las historias. Es un desafío que tiene el escritor, que tener la criatura y bueno, que después sea este libro o esta criatura sea aceptada y sea leída, que sea leída las historias, también es un desafío, que un lindo desafío que tenemos los escritores. Puede compartir de las veces que vino a nuestra feria, que como dijo, esta sería la tercera vez que participa. Sí, el Corpus en particular es muy muy especial para mí, porque bueno, aquí vivió mi papá en su juventud y bueno, yo conozco desde niño, conozco Corpus, la verdad que es un placer cuando de la primera vez que me invitaron y dije, va, sale un libro, una feria de libros en Corpus y estar presente, y la verdad que me sentí muy muy contento, muy feliz. Después cuando se repitió nuevamente, a pesar de que vine un poco decaído porque estaba con un estado gripal, no quería faltar a la feria. Corpus es muy particular, muy especial para mí, un pueblo muy querido. Y cuando tienen este tipo de acontecimientos, por supuesto que si nos convocan, aquí estaremos. De eso se trata. Yo creo que los escritores tenemos esta cosa de que, bueno, tenemos el libro, escribimos, y después, cuando nos invitan a ferias o cuando presentamos los libros en sociedad, bueno, yo creo que es un premio, un halago que tenemos. Nos sentimos halagados y muy contentos de que nos inviten a las ferias, a las escuelas, a los colegios o al lugar donde sea, ¿no? A exponer y presentar y hablar de nuestros libros. Es un honor poder contar con usted hoy en nuestro programa. Podríamos seguir preguntando y preguntando, pero sabemos que lo esperan en el Bachi. Muchas gracias, los esperamos Dios mediante el 3 de julio. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Felicitarlos nuevamente a ustedes del quinto año, tarde del bachillerato. Excelente el trabajo que están haciendo en comunicación y no puedo dejar de comparar, ¿no?, lo que es la radio con el libro. También que son ejemplos, ¿no? Y la verdad que llegan a tantas personas, ustedes con la radio, con las ondas, ¿no?, de radio, y bueno, el libro también en formato físico o digital o como sea. Así que felicitarlos nuevamente a ustedes, chicos, y sigan con este proyecto de radio, que es muy útil. No lo dejen, y bueno, sé que es difícil a veces, pero adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, alumnos, y a la profesora Juani Fleita por esta invitación. Sintonizando sonidos. Experimentando. Cubriendo otra estación. Radio Líder 98.3. Donde todo suena muy bien. La hora 8:47 minutos. Radio Líder 98.3. 98.3. La radio que te acompaña todo el día. La radio que te acompaña todo el día. Distinciones. Radio Líder siempre a tu lado. Corpus Christi. Se siente tal en toda la ciudad. Porque así lo querés vos. Radio Líder 98.3. Pensamos en vos. Ya te dije, no carajito, no vayas a tomar más. Por ahí ándalo por la caldera, ya que te van a castigar. A mí nadie me va a castigar, ni a me embriagado. Sí, vengo arrastrando el poncho, agárrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, este gringo bolichero, serrileando la vuelta, que le tiro por la cara al gente igual que que me desprecia. Soy criollo pa' los que gustan y tengo plata aquí donde quiera. Lo memo pa' emoca, armamento con la que sea. No le tengo miedo a las poras ni tampoco a las agüeras. Si habré corrido fantasma, macheteo con las calderas. Vuelta al cinto, no ha de ser por charabuca. Soy caraicho, le dejo el que grita y las aguanta. Y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Muy buenos días. El día de hoy, en la sección de seguridad vial, les estaré hablando sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. Es importante que recuerden que todos los ocupantes de vehículos deben usar el cinturón de seguridad independientemente de su posición en el automóvil. Esto incluye a los pasajeros delanteros y traseros, ya que todos están expuestos al riesgo de lesiones en caso de un accidente, sobre todo teniendo en cuenta el exceso de velocidad, el cual es una de las principales razones por las cuales se producen siniestros viales con consecuencias muy graves para los ocupantes del vehículo. Una velocidad elevada no permite maniobrar a tiempo ni evitar el impacto contra otros vehículos u objetos. Lo más grave que puede ocurrir al superar el límite de velocidad es perder su propia vida y llevarse consigo la vida de otras personas que estuvieron en un mal momento y en un mal lugar. Terminar con lesiones graves e irreversibles como discapacidades permanentes, amputaciones de extremidades, entre otras. De más le gustan que allá le miren la mal peinada. De más se cree la Claudia Schiffer la mal peinada. No hay ningún gaucho que se le rime a la mal peinada. Porque no quiere coentreverarse con la manada. Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada. Es la sobrina de Don Ramón, es de la farmacia. Que de visita vino a pasar el fin de semana. Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada. Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladrando. Tiene el pelo color variedad, la mal peinada. Tiene pollera de mini falda la mal peinada, hasta la media y los zapatos cole brillaban, todo ceñido y bien ajustado la mal peinada, como un matambre o un arrollado te caminaba, se fue pa'l baile y el chamamé que no le gustaba, bailaba sola y a los saltitos como una rana. Todos decían que esa muchacha no estaba sana. Y ahí nomás con la policía le puso en cana. Pataleaba y gritaba de más. Así llegamos al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les contamos algunas novedades importantes del Bachi para los próximos días. Algunas de las actividades que se van a realizar es el marco de la celebración de un aniversario más del nacimiento de nuestra patria. Comenzamos el 19 de mayo con el Maratón del Conocimiento. Ya estamos preparando con mucho entusiasmo la Peña Patriótica que se va a realizar el viernes 23 de mayo en el colegio. La entrada será colaboración, va a haber música, baile y muchas sorpresas, así que los esperamos a todos para compartir un lindo momento. Y pensando en el 25 de mayo, le tenemos una propuesta ideal para quienes no quieran cocinar ese día. Vamos a estar vendiendo porciones de locro a 5.000 pesos y pollos con mandioca a 12.000 pesos. A partir de hoy, ya pueden conseguir sus tickets con anticipación. Ahora sí, hasta el próximo miércoles.